Armar una nota acerca de la situación de los casos de gripe que se están dando en la región. Perfecto, perfecto. Mira, querés que te vaya contando cómo es la situación. Dale. En realidad, estamos en la misma situación que está sucediendo en toda la región, en la cual, a raíz del control que se venía haciendo para los casos de COVID con hisopados, empezamos a ver que muchos casos que eran negativos para COVID, cuando se buscaban otros virus respiratorios que producen el cuadro clínico similar, era la circulación de un virus de influenza, virus de la gripe, en su subtipo H3N2. Esto lo habían alertado ya hace aproximadamente 3 semanas el Ministerio de Salud, en el cual hace una alerta para todos los sistemas de salud, informando de que hay una circulación de un virus de la gripe, que no es ni más ni menos que el virus de la gripe habitual, la gripe A que hemos conocido siempre, pero que está circulando en una época del año donde lógicamente no lo veía. Normalmente el virus de la gripe empieza a circular a partir de fines de abril, mayo, y este año en febrero teníamos circulación de este virus, y entonces eso hace que se genere esta alerta y se empiece a trabajar en la búsqueda de este virus cuando uno tiene sobre todo pacientes complicados. Esto es importante que la gente entienda que como todo cuadro gripal, hay mucha población que lo puede padecer, pero es muy poco el grupo que se puede complicar, que es ni más ni menos también la población que se complica cuando hablamos de COVID. Es Son perfecto. aquellos mayores de 65, aquellos con comorbilidades como inmunodepresión, alguna otra enfermedad metabólica, diabetes, por ejemplo, personas con trastornos tiroideos, y en aquellos casos puntuales como son las embarazadas. En esa población, si uno tiene un cuadro similar al COVID, obviamente, como tenemos la indicación, se va a hacer el hisopado para buscar COVID. Si el COVID es negativo y el cuadro amerita un riesgo mayor, por ejemplo, que esté internado por una neumonía, se sugiere hoy la búsqueda del virus de influenza dentro del ámbito hospitalario donde esté ese paciente, porque en esos casos, en algunos casos puntuales, se le puede administrar un tratamiento efectivo. Hay que Bien. acordarse que la gripe, a diferencia del COVID, tiene un medicamento que dentro de las primeras horas de comenzar el cuadro puede ser muy efectivo, que es el famoso Tamiflu que conocemos, que se llama, la droga es oseltamivir. Así que por eso la importancia. Esto va de la mano de un sistema de alerta. Lo que hay que entender que tenemos en el país ahora un sistema de alerta Sí. epidemiológica muy bueno que nos permite que cuando aparecen este tipo de situaciones, inmediatamente se detectan y se puede dar aviso a todos los sistemas de salud para que estén atentos, como pasa con otras enfermedades, por ejemplo la zoonótica, ¿no? Como digo, dengue u otras enfermedades. Así que esa es la situación, para transmitirle a la gente tranquilidad, en el sentido de que no es que es un virus más agresivo, no es que es un virus distinto a los que habitualmente vemos de gripe, sino que es el mismo virus con un subtipo particular, que es el H3N2, que está circulando en un momento del año donde no lo esperábamos. Bien, Y lo que estamos atentos, perdón, y lo que estamos atentos ahora es a la llegada de la vacuna, eso te que iba a es la que preguntar. llega, claro, la vacuna, está todo, bueno, lo veremos, va a ser a nivel nacional y provincial, todos los municipios esperando la nueva llegada de la vacuna. La vacuna va a tener incorporado, como se hace habitualmente todos los años, este subtipo para darnos protección, así que seguramente en las próximas semanas empecemos con la vacunación. Te hago La una vacuna, consulta, sí. Santiago. En el caso de ¿cuáles son las recomendaciones que le hacen ustedes a las personas que tengan estos síntomas? O sea, ¿cómo deberían actuar en caso de tener esta sintomatología? Bueno, la sintomatología, como decimos, en aquellas personas, sobre todo las personas que están con un cuadro muy sintomático, las personas que tienen algún factor de riesgo, las personas de mayor edad, acercarse a un centro médico y ahí en ese centro médico poder hacer una consulta para poder hisoparse, descartar COVID, Bien. y en el caso de que sea negativo para COVID y el cuadro lo amerite, digo, si es un cuadro que emergencias, como es el 107 de SAME, o acercarse a una institución médica para de salud para que puedan darle ese control y a su vez medicarlo correctamente. Perfecto. Hay un tema polémico que se desató en el día de ayer respecto de las medidas que van a tomar en el municipio de La Plata en relación al uso de barbijo. ¿Cómo estamos en Berisso respecto de esas medidas? No, nosotros por el momento siempre aclaramos algo. Todas las medidas que se hacen públicas, nosotros seguimos la línea del Ministerio de Salud de Nación y de Provincia, quienes son los que tienen a su vez comités científicos asesores. En el país existen entidades científicas que a su vez tienen gente que asesora al sistema ministerial y en base a la información que se aporta no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional, se toman las medidas del caso en base a la epidemiología. Entonces, nosotros seguimos en ese sentido una línea en consonancia con lo que nos informa el ministerio y, por supuesto, a veces podemos tener algún cambio menor en base a la situación local del ministerio, del municipio. Pero puntualmente en estas circunstancias donde estamos hablando de que el virus del COVID sigue circulando, en donde ya está circulando otro virus, como es el virus de la gripe, en un momento atípico, que puede complicar a algunos de los vecinos que tengan algún factor de riesgo, nosotros seguimos sugiriendo que el barbijo se siga utilizando, porque los dos virus se transmiten por vía respiratoria y es la manera o el método de barrera más eficaz que tenemos hoy en día para poder evitar esta transmisión. Perfecto. Te comento, te pregunto, a nivel internación y eso, ¿ha habido algún aumento de casos con este tema de la gripe o se mantienen? No, no, no, todavía no, no, esperemos que no suceda, no tenemos impacto en el sistema de internación. Perfecto. Bueno, Santiago, entonces, bueno, lo que vamos a hacer una nota, más que nada la idea esa, bueno, por ahí informar a la gente y llevar un poco de tranquilidad, porque además coincide con que se supone que salió una nueva, que se encontró una nueva cepa, entonces por ahí, al haber tanta información, la gente se confunde. Sí, seguro. Sí. La gente está susceptible y es lógico con todo lo que nos viene sucediendo y por eso estas alertas, a veces hay que aclarar de qué se tratan, son alertas epidemiológicas para saber cómo tenemos que manejarnos desde el punto de vista de los sistemas de salud. Y obviamente alertarle a la gente de que siga tomando sus recaudos, sobre todo la gente que puede tener algún riesgo hasta recibir estas nuevas vacunas, ¿no? Bueno, perfecto. Santiago, muchas gracias. Entonces, Nadie de qué, seguimos en Rosalía. contacto. Un beso. Que tenga Seguimos. Un abrazo. buen Chao, día. chao. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao.